Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida, todo tiene una raíz. Buena música de Lola Boom, empezamos nuestro programa de Radio Roots. Un saludo a la gente que se está conectando, estamos en vivo por la radio del YABQ Online. Tenemos invitados especiales, estamos con nuestro amigo Martín Erazo de Lola Boom, el bajista de Lola Boom y otras grandes bandas del Ecuador nos acompaña hoy día. También tenemos lo nuevo aquí de Dori Rasta, nos está visitando a los tiempos. Vino hace un año, vino al Festival 420, la tenemos aquí, nos va a contar qué nos tiene. Y bueno, también tenemos a nuestra amiga Tefa Donoso, que nos va a hacer una invitación muy especial, hablando justo en estos tiempos, estamos hablando un poco de cómo concientizar a la gente, ¿no? Y nos va a invitar al segundo Festival Internacional Independiente de Cine Documental Emergente. Esto va a ser en la Casa de la Cultura Rebelde, en la Universidad Central. Entonces ella nos va a hacer una invitación, así que enganchense aquí a Radio Roots. Bienvenidos, estamos con Lola Boom. Claro, amigos, pilas, no se lo pueden perder. También más adelante tendremos más sorpresas, así que deben estar pendientes, chicos. Andrés. Bueno, estamos con Martín y nos va a contar un poco cómo está preparándose la banda de Lola Boom para bueno, este festival del Panela Fest, ¿no? Y todo el Verano de las Artes también que se viene en Quito. Cuéntanos un poco cómo van esas preparaciones. Bien, es nuestro primer concierto después de que sacamos nuestro segundo disco y estamos súper felices porque nunca hemos ido a La Tacunga y es un lugar full bacán porque, no sé, somos fans de Sally Mileto. Y, sí, entonces es un honor poder tocar allá y vamos a hacer un cover también de Sally Mileto. Uy, buenazo. Claro, no se puede perder el evento, entonces. Ajá. Así que los esperamos igual. Claro, si quieren saber este también. Fin de semana en La Tacunga. Y bueno, queremos un poco hablar con Tefa, que nos cuente un poco del segundo Festival Internacional de Cine Documental Emergente. De una. Bueno, igual, gracias por el espacio. Extenderles una invitación. Estamos sacando el segundo Festival Internacional Independiente de Cine Documental Emergente. Es el segundo año que estamos sacando este festival. Contamos con las sedes del Teatro Universitario de la Universidad Central y la Casa de la Cultura Rebelde, que queda en el Centro Histórico, en la Venezuela y Manabí. Sí, como a unas dos cuadritas de la Plaza del Teatro, por la Manabí. De unos almuerzos vegetarianos recomendado. Que casi ya no existen, pero sí, justamente con 10 días de proyecciones, foros y conversatorios de algunos países, entre ellos Brasil, Estados Unidos, Perú, obviamente Ecuador. Vamos a tener la proyección de un par de obras del Pocho Álvarez. Es el segundo año que contamos con el apoyo del Pocho y nada sociales. El evento es organizado desde Contrapique, que es un colectivo muy joven de documentalismo, fotografía y audiovisual. Y bueno, en la página de Contrapique pueden enterarse de la agenda completa, visitar el evento también, que está colgado en Facebook, y les esperamos ahí. Tenemos proyecciones en su mayoría en la tarde y tienen que servir para el pueblo mismo. Eso. Buenas. Esa temática también, los chicos tienen, es una nueva presentación que se está dando de todas formas, creando grandes agrupaciones y todo, y supuestamente, y por cierto, internacionales, no solo simplemente nacionales. Entonces no se lo pueden perder, sobre todo porque va a estar genial, va a haber grandes sorpresas también. Así es, la función inaugural, les repito, es este día jueves, 19 de julio, a partir de las 5 de la tarde en el Teatro Universitario. Vamos a estar proyectando una obra desde España, que se llama La Cosa Vuestra. Entonces, nada, vamos a tener igual un conversatorio previo y un foro que estará a cargo de Luna Roja, que es igual una organización de mujeres populares. Cuéntanos igual, para ti, ¿cuál sería la importancia de hablar de este cine, digamos, emergente, ¿no? ¿A qué se refiere la palabra emergente para los que no la tienen muy claro también? Bueno, la palabra emergente en sí, hablando de cine, es un cine que está naciendo de alguna forma, y teniendo en cuenta esto, tenemos que analizar también cómo está producido, no solamente el resultado final y el contenido que conllevan estas obras, sino cómo está producido. Es decir, el bajo presupuesto, el manejo de formas alternativas de realización. Y nada, reiteramos un montón eso, rescatamos también un montón estas formas alternativas, y la mayoría de estos productos audiovisuales están concebidos también desde esa lógica. Muchas gracias. Así que ya sabe, gente, los esperamos desde hoy en el Teatro Universitario, el segundo Festival Internacional Independiente de Cine Documental Emergente. Ya saben, igual en la Casa de la Cultura Rebelde los esperamos para ver cine alternativo, cine diferente, ¿no? Y que nos hace dar otro concepto. Claro, ampliar los vida, horizontes, ¿no? Saber que hay más detrás también. No se limiten a quedarse ahí en lo que estamos viendo, sino busquen más, chicos. Asistan. También adelantarles algo importante. Acabando este festival, acabando el marco del festival, que son 10 días de proyecciones, como te digo, tenemos planificado hacer una actividad conjunta en el instituto, aquí en el Yabecú, desde el próximo semestre en este caso, ¿no? Entonces, acabamos el marco del festival y tenemos una parte que, bueno, conlleva unas proyecciones itinerantes en donde buscamos proyectar las obras en espacios públicos, tomarnos espacios públicos, plazas, barrios, instituciones. Entre esas estarían miscuido el Yabecú. Entonces planificamos, abriendo el próximo semestre, en conjunto con el trabajo de la Asociación de Estudiantes desde AENA, vamos a sacar una proyección con un foro, un conversatorio, algo aquí más interno para los estudiantes. Entonces esperamos también contar con su asistencia. Qué chévere, igual. Y para la gente que no es estudiante y también quiere participar o tiene sus proyectos así de cine. De hecho, está, claro, el espacio está abierto. Te comparto algo. Previo al festival, nosotros hicimos un par de actividades, que fueron un par de talleres, sobre cómo realizar cine de forma alternativa, con bajo presupuesto. Uno de estos estaba dictado en la universidad, otro fue dictado en la Universidad Católica. Este tenía un tono más antropológico. Sin embargo, son actividades que también fueron gratuitas. Estaba abierta la convocatoria, lo publicamos también acá en el instituto. Tuvimos muy buena acogida. A partir de estos trabajos que se sacaron de los talleres, nosotros armamos un concurso de micro documental que también va a estar inmiscuido en el marco del festival, y las proyecciones de estos van a ser, si no me equivoco, el viernes, de este viernes al próximo, igual en la Universidad Central, con posterior premiación a los mejores microdocumentales. Entonces, todas estas actividades, y de hecho la invitación al festival, la invitación al próximo foro en el Yabecú, están abiertas no solamente a los estudiantes, obviamente, sino al público en general que siente interés por este contexto de realización. Qué chévere, muchas gracias a Tefa, muchas gracias por la invitación. Así que ya sabe, gente, los esperamos en el segundo Festival de Internacional Independiente de Cine Documental Emergente, así que no se olviden, ahí vamos a estar. Si me permites, aprovecho el espacio también para abrir otra invitación. Desde la Asociación de Estudiantes, en conjunto con el Instituto, con Yabecú, sacamos un cineclub desde hace unos 15 días, que igual, de igual forma, está abierto no solamente a los estudiantes, sino al público en general. El cineclub tiene el propósito de proyectar una película, de hacer ciclos de acuerdo a autores o a movimientos cinematográficos, y posterior a la proyección analizar diferentes áreas del cine, no solamente la imagen, que se piensa que es como la imagen y sonido de cine, sino también analizarlo desde el diseño gráfico, desde el diseño sonoro, desde la música. Qué entonces, buena. Invitados, la gente de todas las carreras, mañana vamos a tener la segunda proyección a partir de la 1 de la tarde en el AB3, la sala de la planta baja, al lado de recepción. Buenazo. Y también otra cosa, por ejemplo, para estar pendientes de los eventos que se están dando, ¿cómo podemos, en dónde te podemos encontrar ahí? Los eventos que se están sacando desde la asociación se los publica desde la página de la asociación. Contamos con una página en Facebook que está como AENA, Asociación de Estudiantes por el Nuevo Arte, Y también contamos con el apoyo en publicidad desde la página del Yabecu, entonces ya pueden encontrarlo desde AENA o Yabecu Ecuador. Entonces ya saben, chicos, a dónde pueden acudir, dónde pueden estar listos y pendientes de los eventos que se van a dar para que estén ahí checando. Sí, ya sabe, gente, y estamos aquí con buena música, estamos con Hola Boom y Dory Rast, esa mezcla de música. Pero bueno, vamos a conversar de música más adelante y volvemos, vamos con un tema de Hola Boom y volvemos aquí en Radio Rut. Gracias a Tefa y a también. Su invitación. Entonces, está buenazo esto. Está horrible esta mierda. Se está pulpando, mijo. Toma, prueba, prueba. No está tan mal. Nuestro amigo Martín, quien nos va a seguir contando un poquito más de su música, de su propuesta, qué proyectos tienen a futuro, chicos, cómo van trabajando ahí. Bueno, justo acabamos de sacar nuestro disco, como te conté. Fue una etapa súper dura porque estábamos súper inestables. No teníamos los integrantes fijos de la banda y hace un año recién como que nos pusimos estables con los miembros y sacamos el disco, y ahora los planes serían como que movernos, tratar de salir de acá un poco y ver qué más shows se vienen, ir a tocar a todas las ciudades del Ecuador, que nos falta recorrer un montón. Claro. Precisamente, ¿cuánto tiempo les ha tomado, digamos, mantener o formar un concepto ya como Hola Boom o y una entrar, banda formada, como claro, tú mismo dices? Sí, yo creo que fue súper rápido también. Como que justo estuvimos en una época en el que todo este movimiento de la escena independiente, claro, se estaba moviendo, y justo era el momento, entramos ahí y todo pasó súper rápido. Pero, o sea, como que yo recuerdo y como nuestro tercer concierto ya teníamos público y cosas así. Entonces, fue muy rápido. Pero ahora es como educar a nuestro público y... Exacto, eso mismo les iba a decir. ¿Desde cuándo tocan? ¿Desde cuándo han estado haciendo música? ¿Desde el colegio, supongo? Yo desde los 5 años. Claro, es que ya llega desde... ¿Y cómo era, digamos, este tipo de géneros musicales en tu colegio? Como tú dices, educarle a la gente, ¿cómo es ese proceso también? O sea, yo me refería como que educar, como que... poder cambiar, o sea, y que la gente te reciba bien. Y porque nuestro primer disco no se parece al segundo disco. Ya. Y entonces... solo es como, no sé, también la gente nos conoce y saben que podemos pasarla bien un rato y que saben más o menos el estilo de música que tocamos. Entonces, no sé, eso. Okay. Y eso, precisamente, cuéntanos, ¿qué tipo de música es la que toca Lola Boom? ¿Qué es un indie? Eso. Como hay tantas... diferencias, ¿no? Hay tantos, claro, criterios diferentes. Sí, bueno, el indie es como un término que se utiliza para lo independiente. Ajá. Entonces no termina siendo un género. Un género musical, ajá, ¿verdad? Entonces, somos indie porque somos independientes, ajá, pero tenemos muchas cosas del pop, muchas melodías que podrían apegarse a eso. Que no tienen un nombre específico, ajá, sino... Ajá, y nuestro primer disco creo que también tiene como que bases del punk. Sí, pero la batería. Sí, ajá, entonces se abre un poco a muchas posibilidades. En realidad no sé, y no me gustaría encajarlo como que en una sola cosa. Ajá. Como dice igual una de las canciones, la cosa es moverse, ¿no? Ajá, sí. Que la gente se mueva. Sí. Claro, y justamente de eso también quería que nos hables un poquito, porque, por ejemplo, muchas veces las bandas, los artistas se enfocan en el entorno, en la crítica hacia lo que estamos viviendo. Por ejemplo, ustedes, ¿a qué es lo que buscan transmitir con eso? ¿Qué es lo que critican? ¿Qué es lo que su música menciona sobre la sociedad, lo que vivimos ahora? Justamente ahora como que tenemos un concepto mucho más planificado, mucho más estable de lo que queremos hacer, sobre todo del Pedro, porque él es el que hace las letras. Ajá. Y justamente nuestro disco se llama Tristes Trópicos, nuestro último disco, y es basado en un libro de un autor que se llama Claude Levi-Strauss. Que es como el man vino, es un antropólogo, y el man llegó acá hace mucho tiempo a ver como Sudamérica, y como que escribió este disco o sea diciendo qué tal le parece Sudamérica, pero una yo creo que diferente. Ajá, y justamente esto es como que ahora para mí sacar este disco es como que ver qué es lo que somos ahora los latinoamericanos. Claro. ¿Qué es ser latinoamericano? Exacto, es la pregunta de debate también ahora. Entonces, o sea, también, ajá, ¿qué es ser? Y es ser muchas cosas, sobre todo en esta época que tenemos acceso al internet, que ya solamente se esparce. Podemos ser universales, más que todo. Ajá, sí, exacto. Exacto. ¿Y tú, o sea, qué piensas sobre eso, sobre la identidad? ¿Qué es ser latinoamericano? Creo que es duro, es como tener que coger un bus que no solamente está repleto de gente, y a veces el servicio no es bueno, y tener que bancarse un montón de cosas que no te gustan, el maltrato de la gente, como a veces sentir que la gente está pasando un mal rato y a veces sentirte identificado con eso. No sé cómo será en otros lugares, pero es como que acá hay mucho. Ajá, es como que sí, yo creo que hay muchas cosas que pasan en Sudamérica que son como por los malos gobiernos y cosas así, nos vemos afectados todos, claro, de alguna forma. Claro, entonces, es que somos súper barrocos, pues, nosotros. Claro, más que todos los problemas sociales, la copia de modelos de orden económico y social nos han llevado a eso, ¿no? A confundirnos y a también estar metidos en esa problemática que, como tú dices, son debido a la corrupción, a la pobreza, a la necesidad de trabajar, de subirte a un bus. Y es como que todos nos debemos sentir así, porque también hay muchos como diferentes clases sociales, pero al final todos somos latinoamericanos, todos pasamos por estas cosas y todas estas cosas nos afectan. y tenemos como que abrir los ojos y ver que esto es el latinoamericano, ¿no? De cierta forma, como que tener que bancarse un montón de cosas. Claro, y más que todo el arte, ¿Tú cómo lo ves ahí el oficio, la función del arte para, no sé, pues para la gente cambiarle esta dinámica o esta psique de estar preocupado, ¿no? Sí, o sea, más que todo consciente de que todas estas cosas están pasando. No sé si respondí tu pregunta. Claro. Pero, sí. O sea, ¿qué haces con el arte? ¿Cuál es la función del arte para ti en esta sociedad? Sí, creo que sí hay que dejar un mensaje, sobre todo como que hacer conciencia, no sé, solo como que eso, como que en todas las cosas que quieras hacer, o sea, como, sobre todo si tiene como un poco de tendencia política, creo que también es súper importante como que quejarse de un montón de cosas, porque los artistas son una voz del pueblo, gente, o sea, del, claro, ajá, de del pueblo, que no tienen voz. Ajá, entonces es empoderarse de eso, es una cosa súper importante y súper interesante que pasen los artistas. Qué bacán. Claro, pues sobre todo esos aspectos de la vida que están ahí frente a nosotros y nosotros tratamos de evitarlos. Por ejemplo, ¿tú cómo ves la cultura musical en el país o fuera? ¿Cómo ves las diferencias o quizás nosotros aceptamos o la cultura de afuera cuando se adentra hacia nosotros? ¿Cómo ves que nosotros tomamos de eso? ¿Lo ves negativo quizá? No entendí muy bien cómo era eso, pero o sea, hablando sobre el público de aquí, sobre la escena de acá, solo creo que está creciendo demasiado bien, como que la gente lo está tomando súper bien y es importante eso, así como, no sé, siento que he crecido un montón. Y solamente esto es el inicio, porque nunca antes ha pasado. Entonces se ve que hay es un cambio positivo. Claro. Claro, y es veloz y vertiginoso. Y como tú dices, por el internet, es un poco lo que se debe este cambio de conciencia también en los jóvenes, a lo menos del acceso a la información, la posibilidad de, digamos, de investigar lo que tú quieras investigar, a lo menos si te gusta la música, te gusta la política. Exacto. O sea, tienes las herramientas para hacerlo, ¿no? Exacto. Qué bacán. Y bueno, entonces Lola Boom va a estar este fin de semana, ¿no? En la Tacunga por primera vez. Sí, vamos a tocar por primera vez en la Tacunga. ¿Y qué otros escenarios aquí, en qué otras ciudades del país han estado y cómo les ha recibido el público? Súper bien. En Cuenca tiene un público increíble. Claro, siempre nos reciben súper bien. No hemos ido en años, pero más que todo hemos tocado las tres ciudades principales, que sería Guayaquil, Cuenca y Quito. ¿Qué tal el público de Guayaquil? Bien, es bacán, es chévere, es embalado. Sí, y bueno, hemos ido a Loja una vez, y bueno, el sábado vamos a estar por primera vez en la Tacunga. Ahí nos vamos a ver. Y en este aspecto, ¿tú también qué opinas de la organización de este tipo de eventos? Apoyando a la música independiente, apoyando, digamos, a bandas nuevas como ustedes y jóvenes, por parte de los municipios o de los estados. ¿Tú piensas que está haciendo un buen trabajo o es más empresa independiente? Empresa privada. El municipio ya no se encarga para nada de hacer estas cosas. Y cuando lo hace masivo y algunas cosas que... O sea, no sé, Vicentico, Fonseca de nuevo, o cosas así como... Más populares, digamos. Ajá, como dirigido... O sea, sí, sí, mucho criterio para mí, como... Si es que tienen dinero, podrían hacer cosas increíbles. Entonces, lo bueno es que este boom de lo independiente está pasando y hay gente que le cuesta y aún así puede hacer cosas increíbles porque tiene criterio y tiene muchas ganas. O sea, hay gente que tiene muchas ganas de hacer estas cosas, como el Panela Fest, que siento que no creo que sea fácil hacerlo. Claro, sobre todo, organizar. Y de hecho muchos festivales se han caído acá. Como claro, que se han clausurado y ya como en la tercera edición ya no existen más. Pero justamente, o sea, está bien, es difícil hacer un festival. Y ya pues, o sea... Hay que apoyar, apoyo también. Ajá, sí, sí, claro. hay que apoyar un montón a todos los festivales. Claro. Y sobre ese tema también, ¿qué tipo de apoyo ustedes han tenido para sobresalir? O sea, que nos... En realidad... No hemos estado tanto tocando y andamos un poco medio marginados para grabar el disco. Entonces, no hemos sentido tanto todo esto. Y de los que hemos tenido, de los conciertos que hemos tenido en festivales, el apoyo está ahí y es... es bueno, o sea, se siente bien. Y en cambio, bueno, si hay unos que por organización ya no deberían existir y está pasando también, como que la selección natural de los festivales se está encargando de matarlos. De eliminarlos poco a poco, ¿no? Pero, bueno, si te gusta el arte, no, tienes que seguir adelante, claro, contra seguir todas las barreras que pueda haber, ¿no? Si no es de aquí, tienes que irte a otro lado. Haz un camino también. Seguimos aquí con Lola Boom, vamos a escuchar algo del nuevo disco, si hay como... Sí, estamos, claro, de hecho estamos escuchando en el fondo un tema que se llama Lágrima. Es del nuevo disco. Exacto, entonces vamos a escucharlo un poco más alto y ya volvemos aquí con Lola Boom y lo nuevo. Besa las piedras, arrastro mis zapatos, pierden equilibrio, hago tontas cosas, lágrima. Tontas cosas, lágrima. Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierren como a mí, San Pedro. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitación. Tengo una pócima, esta pócima, no le tengo miedo a nada. Domingo en la tarde bajo el suelo. Tengo una pócima, esta pócima, no le tengo miedo a nada. Domingo en la tarde bajo el suelo. Escuchando Tristes Trópicos, del nuevo disco de Lola Bom. Estamos con su bajista Martín Erazo, disfrutando, ¿no?, de lo que nos está contando sobre todo lo que es su banda y sobre la configuración de su nuevo disco. Nos estábamos contando, ¿no?, del nombre, un poco de los sonidos. Cuéntanos un poco la grabación. Ya, justamente eso es un tema súper interesante. Justo lo que está en el fondo son samplers. Y como que el Pedro, voy a hablar mucho como por el Pedro, porque él es el que tiene todo el concepto del disco y está súper obsesionado con esto de captar como el ambiente y como que hacer de este disco como algo mucho más visual o un viaje sonoro de lo que es estar en la ciudad, de lo que es estar viviendo como todos estamos viviendo y como las cosas cotidianas. Entonces se grabaron muchos samples, muchas cosas que fueron grabadas con celulares. ¿Salieron a grabar sonidos como de qué nomás? O sea, el Pedro grabó con su celular. Grabó con su celular mientras estaba en la calle, muchas cosas de ambiente, programó las baterías en su celular. Entonces, aprovechan todo. Justamente este disco se trata de hacer algo así. Como hay una banda que se llama Brockhampton que dice como que sé creativo con lo que tienes. Entonces como que todos tenemos celulares ahora Exacto. Y no nos damos cuenta como que... Y además sí, son súper herramientas. Son súper potentes estos celulares ahora. Sí, utilizar nomás. Claro. Y no sé, puedes hacer música... Cine. Super, puedes hacer cine, como estaban hablando, como lo que hablaron de lo del cine antes. Ajá. Hay películas hechas con iPhones. Y por qué no música hecha con iPhones. Son de súper buena calidad, los micrófonos son súper buenos. Están a la mano nuestra, entonces... Se puede hacer cosas. ¿Y crees que puede ser una tendencia también? Porque hay algunos artistas que están implementando este tipo de sonidos, en, más que todo, claro, igual en la música más electrónica. Claro, ¿no? Ahí. Ajá, creo que sí se puede, o sea, sí es una tendencia. Justamente hay muchos proyectos ahora que están grabando solamente con los micrófonos de las compus. Así como que ese es su objetivo, así como que su... Como regla del juego para grabar el disco, es como grabar solamente con el micrófono de la compu y cosas así. De hecho, un amigo se graduó de la UDLA y su proyecto final fue grabar un disco solamente con el micrófono de su compu. ¡Uy, qué loco! Así. Entonces, son medios alternativos que en realidad están aparte de la música, porque la música es más que eso, es como las letras, lo que quieres decir. Claro, en realidad la calidad está mucho después. Claro. Si cuando tienes algo que decir, es suficiente para que sea algo bueno. Puede ser una optimización de recursos y hasta un reciclaje, ¿cachas? Claro. Porque se puede optimizar también los materiales, te ¿no? Y ahorras muchas cosas. Exacto, y no gastar papeleo, tanto, ¿no? Claro. Todo. Como tú dices, la calidad ya viene después, ¿no? Sí, justamente eso, como... cuando tienes algo bueno que decir y tienes algo... Y estás... como, utiliza lo que está ahí para solo lo haces de cualquier forma porque quieres hacerlo, y eso es más o menos, eso creo que fue una necesidad que tenía el Pedro para hacer, y hizo este disco a partir de eso. Qué buenas. Así que ya saben, trabajo de calidad, ¿no? Trabajo bien hecho, trabajo ecuatoriano, y para que la gente lo disfrute, las nuevas generaciones disfruten de lo que se está haciendo aquí en Ecuador, ¿no? Claro, y vean esas nuevas propuestas que se van presentando también. Vamos nosotros mismos conociendo nuevas cosas. Esa es. Y bueno, o sea, como que es algo, o sea, este disco es algo mucho más colectivo, como que... tiene que ver mucho con lo que nos está pasando a todos en esta época. Entonces, en algún momento solo va a ser como que, este momento fue... O sea, como que unos años va a decir como que, eso estaba pasando, cosas así. Entonces, espero que, no sé, pueda trascender un poco. O sea, permanecer en el tiempo por algún... Claro, más que todos ya está en la red, ya está ahí en la nube, ya como dice mi amigo. Exacto. Ya va creciendo. ¿Dónde puede consumir la gente? ¿En Spotify está ahí? Sí, está en Spotify, pueden buscar el disco en YouTube, se llama Tristes Trópicos, y está en la mayoría de plataformas musicales, digitales. Además, también ahí. Oye, Martín, igual cuéntanos, tú también tocas para La Máquina Camaleón. ¿Cómo andan los muchachos de La Máquina? ¿En qué andan? Bien, creo que dándonos un tiempo porque ha sido un tiempo agitado. ¿Se fueron a Europa? No, nos fuimos a Colombia. Ya no tenían planeado una gira a Europa. No, todavía no, ojalá. Pero sí, han sido unos tiempos buenos y un poco movidos. Me acuerdo que en mayo tuvimos toques todos los fines de semana, ¿sí? Y fue como que, wow, viajar todos los fines de semana, pero... Ahí estamos. En Colombia, tú estuviste cuando fueron a Colombia. Sí. ¿Qué tal ahí el Estéreo Picnic? Imagínate, es uno de los mayores festivales de Sudamérica. Estuvo bien, la gente se portó súper, súper chévere. Así no nos esperábamos. ¿Cómo recibieron la música? Estuvo chévere porque full gente después del concierto nos dijo como que, oigan, me encantó, y como que nos vieron por el festival, nos reconocieron. Y como que les gustó la música, y igual nos escriben desde Colombia y nos dicen que les gustó. Buenas. Gracias a Martín por estar aquí en nuestro programa, gracias gustazo, a Lola Boom. Claro. Los esperamos igual ahí en el panel La Fiesta, la gente que quiera escuchar el nuevo disco, vaya a verlos allá. Pendiente, chicos, no se olviden. Muchas gracias, amigo. Gracias a ustedes, gracias, nos vemos. Martín. Volvemos. Mírame, estoy sangrando. Fue una flecha que lancé desde... En Radio Roots, gracias por estar en nuestra sintonía, gracias a la gente que se está comunicando, que nos está viendo ahí por el Facebook. Estamos medios borrosos, medios chiquitos, pero bueno, solo es por hoy. Gracias a la gente que está ahí, estamos de nuevo aquí con Evelyn, con Dori Rasta. Gracias por esperarnos. Chévere que estés aquí y nos va a contar qué anda haciendo la Dori Rasta ahorita, a ver. Bueno, primeramente Buenas tardes con todos. Muchas gracias. Para mí es un gustazo estar aquí. Para nosotros también. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Me parece... Bueno, Radio Ruth, ya estuve alguna vez aquí. Sí, qué chévere. Y bueno, me alegra mucho volver a estar aquí con ustedes. A nosotros también. Y bueno, Dori Rasta. Dori Rasta últimamente... Bueno, ella pertenecía a Warmi Rab, ahora... Está haciendo sus cosas sola. Entonces, ahora soy solista. Nueva faceta de solista, qué chévere. Qué bacán. Entonces, bueno, haciendo bastante. Bueno, estamos haciendo videos. Tal vez ya salgan en unas dos semanas un video de Ansiada Calma. Ya. Que es también. Es parte de un cortometraje. Ah, sí, qué bacán. Bueno, que tal vez va a salir igual. Va a salir en algún tiempo. Y está súper del puto. Ya tienen que estar así full pendiente de esas cosas. Porque están. Es igual la gente siempre bueno, está pendiente. Es de otro mundo ya. Sí, okay. algo súper bacán que estamos formando con mi productor, con Andrés Galárraga, que es el que estamos armando todas estas cosas. Igual okay. Estamos sale también un video, no sé, tal vez en un mes y medio, que hicimos en Perú, que hicimos con Trova, con Cholo, allá. Igual tal vez tengamos en unos 3 o 2 meses una gira por Perú, Chile y Argentina. Uy, ajá. Uy, qué loco. Entonces, bueno, estamos con todo el fuego ahorita ya. Esa es, qué bacán, así veo. Armando full cosas. Qué chévere, trabajando siempre ahí. Sí, y eso, esperando que todo lo que uno está haciendo esté bien. Qué bacán, igual como te decía, la gente siempre está full pendiente de ti, de tu trabajo, de tu talento, de tu buena música. Y bueno, veníamos escuchando algo que hiciste, ¿no?, recientemente. Igual hiciste una colaboración con... Hicimos hace un tiempo una colaboración con Escricho y con Maldades, se llama él, es un amigo de Brasil. Ajá. Sí, sí, lo pueden buscar, está como delincuencia y maldad está. Ajá, sí. Ajá. Sí, es un muy buen tema, es un muy buen video también. Mis partes lo hicimos en el Panecillo. No es el Panecillo, es en San Roque. Ah, sí, sí. Sí, es locazo, el video es locazo. Sí, está full chévere, igual la gente ya lo ha visto ahí, ya lo ha disfrutado. Claro. Viviéndosela porque hay... Chuya vida. esa es vida, igual. Aprovechemos nomás. Le vamos a escuchar igual un tema de Dori para que la gente se ponga activa, se ponga en onda y volvemos aquí con Dori Rasta en Radio Roots. No se olviden el lunes igual en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Volvemos Muchas aquí gracias, en Radio ya Roots. Ya volvemos. Cuando en tu cuerpo me choco, te miro y me desenfoco, siento que el alma te toco. Sé que me amas, yo lo noto, sé que tu corazón está roto, sé que me muerto por poco, pero al final desemboco en ti. Yeah. sea. Si tú me amas, no importa quién nos vea. Lo que me interesa es que tú me creas. Aunque no me lo crea. Es que tú me pones loco cuando en tu cuerpo me choco. Te miro y me desenfoco. Siento que el alma te toco. Sé que me ama, yo lo noto. Sé que tu coro está roto. Sé que me he muerto por poco. Pero al final debemos en ti. Tú conmigo, yo contigo, pensando en un mañana. Sin que no importe nada. Barreras, dejando todos los problemas. Buena música de Dory Rasta, el buen mensaje, el buen hip hop que nos trae ella. Un gusto tenerla aquí, un gusto disfrutar de su excelente voz. Y cuéntanos un poco de esta canción que estábamos escuchando, de Delincuencia y Maldades. ¿Cómo el hip hop puede trabajar, no, en erradicar este tipo de cosas en la sociedad? Claro, bueno, en este caso, si nos ponemos a ver, yo creo que lo que es el hip hop desde los principios fue, o sea, siempre se ha sabido sobrellevar en esto, en la delincuencia. O sea, nacido de ahí, ¿no? Ajá, el gueto y todo eso. Entonces, no, o sea, aquí lo que vemos es que el mundo está en otro nivel, cacho, ¿sí me entiendes? Estamos dando pasos agigantados que, puta, tal vez sean para bien o para mal, pero es mucho, cachas. Ajá, pasan entonces, cosas muy rápido. Sí, sí, muy rápido. Incluso pienso que hasta el tiempo, cacha, el tiempo. O sea, pasa más rápido. Claro, supuestamente, según había escuchado, que ya incluso ya no son 24 horas, son 16 horas. Ya. Claro, sí, en otros lados también. Yo también escuché unas teorías que igual ya, ajá, entonces, dura menos del día, sí. Claro, entonces está denso, ¿me entiendes? Porque tú te pones a pensar y dices, oye, qué loco. Cacha que desde que cumplí 20 años para acá ha sido así como de que, una. Puta, se me pasa el tiempo rápido. Sí, así, sí, rapidazo, sí. ¿No? Todos sentimos eso y como que te ponen también esa necesidad de aprovechar el tiempo, ¿no? De sí, cada día sí, aprovecharlo, sí. No desperdiciar. No y por dejen eso mismo para después. Ajá. Entonces háganlo ahora porque ya solo son 16 right horas now, al día. Right, ¿verdad? Now, sí, aunque no parezca, aunque claro, no parezca. Pero la violencia tiene que terminar, como tú dices. Hay cosas que pasan, hay gente mala, pero también hay cosas buenas. Hay cosas hay buena buenas. Música. Sí, yo creo que en la vida, si es que no, o sea, si es que no, dele para que tú sientas bien como son, dele, tienes que pasar por algo fuerte como para sí aprender. Son tus errores, cachas, aprendes de tus errores todos los días, toda la vida, todo el tiempo. Como que sentir el dolor es necesario a veces. Sí. Es como cuando ahorita que me sacaron las muelas del juicio, ¿no? No me había dolido nada hace años. Claro. Pero es necesario para como que te bajen de la nube, no sé, o para saber que ponerte estás vivo en la también, tierra. Sobre claro, todo. Claro, sí, son cosas no naturales, creo, que pasan. Claro, y que te sirven que, igual que tienen para que pasar. De ley, qué feo, pero. Ay, así ay, que ay, saques en las muelas. De antes que les duela, sí, ya saben. Y bueno, mándale un saludo a la gente que te escucha, a la gente que te sigue, a la gente sí que siempre te está viendo así. Saludo para ti, ahí, amigo. Un saludo para mi amor Diana Carolina, que está aquí acompañándome como siempre. No, te ayer, amo, mi amor. Bueno, ya la van a ver por ahí. Saludos para toda la gente que me conoce, para toda la gente que me sigue. Les quiero full, así no tienen idea. Bueno, en mi Facebook la gente siempre está muy pendiente de todo, así de todo, de los memes que subo, se cagan de risa conmigo y es del putas, bueno, claro. Es como nos que puedo la vida. Sí, igual, por ejemplo, cualquier cosa la gente está pendiente de todo, así. Y nada, es del putas para mí poder hacer eso, cacho, sobre, o sea, que gente que gracias a, eso es bacán, saber que gente se siente feliz con lo que haces, con lo que dices, con cómo te expresas. Bueno, en sí, no, lo mío no solo es la música, me encanta full el baile, cacha, me encanta full el baile también, me gusta full el cine, Que ser así, ¿no? Hay entonces, estamos horizontes. Trabajando en eso, Cacha, trabajando en el cine, estamos van a salir en unos cortometrajes, en los que, bueno, ahora estamos sembrándolo para luego ya tener las cosechas y que sea algo full de putas para que la gente le guste y se dé cuenta que la o sea, aquí estamos creciendo como cultura, Cacha. Claro. Y eso es lo importante y lo que se quiere llegar a hacer, Cacha, ¿sí me entiendes? Claro, mostrar que aquí hay talento y que, ajá, se están haciendo cosas buenas, como las que está haciendo Dori con su música, con su arte, está metida ahorita en el cine. Igual, pues le recomendamos a la gente que no abandone sus sueños, ¿no? A la gente que quiere ser cantante, a los jóvenes. Estamos a tiempo, que quiere meterse en el mundo del hip hop. ¿Tú qué le recomiendas, Dori? Bueno, primeramente, que se metan, pero no en el plan de que, ay, no, me solo quiero porque las chicas o las drogas, no, cachagámoslo de corazón, si me entiendes, porque la música es amor, la música es respeto, cachas, es respeto. Para mí, la música es vida, cachas. Yo cuando me siento mal, yo cuando estoy triste o cuando pasa algo, lo que hago es cantar y la música me sana el corazón y el alma, qué cacha. Bonito. Igual cuando estoy con mi hijo, cacha, es como que con él cantamos y estamos siempre así y es del putas, cacha, porque es amor, ¿sí me entiendes? Es una conexión espiritual más. Exacto. Que todo. Ajá. Entonces, nada, yo mi consejo sería es que si van a hacer arte, que lo hagan que lo hagan bien hecho, cacha, porque se merece el respeto debido, ¿sí me entiendes? La música se respeta, cacha. Entonces, si vas a hacer algo, hazlo bien hecho y hazlo del putas y mucho mucho cariño para muchas bandas. Claro, llevo con mucha gente, mucho cariño, mucho respeto. Tal vez hay veces que no compartimos ideologías, pero de igual manera yo respeto, claro, mucho. Eso es parte, respeto de mucho también, no ser un artista, o sea, claro, tolerar al otro artista, ¿no? Exacto. Entonces, apoyarlo también. Exacto, porque de eso se trata, para eso estamos, cacha. Exacto. Para eso estamos, porque exacto, cuando eso es lo que la vida te enseña, ser recíproco, ¿sí me entiendes? Si tú das, recibes, ajá, pero si no das, o sea, ¿qué piensas recibir, cacha? Exacto. Es como el respeto, si tú das respeto, te dan respeto. Exacto. Respeta, pero para que te respete. Claro, exacto, así son las cosas. Y nada, y igual mucho respeto con ustedes, qué bacán. Para muchas ti gracias. También mucho respeto, muchas gracias por igual. Aquí. Y vamos a seguir escuchando tu buena música. ¿Qué tema le sugieres a la gente que te escucha ahorita? Bueno, en este caso podría ahorita pegarme un acapela, que de bueno, fue urgente. Sí, te lo iba a pedir al final, pero sería muy chévere igual. Dale ahí. Sí, bueno, este es un tema que igual tengo en Facebook, que se llama Ansiada Calma. Es el tema que te digo que va a salir el cortometraje. Ah, ya, qué chévere. Ajá. Entonces, bueno, este es un tema que está incluido en un cortometraje. Ya, ¿ya? Parte bueno, es parte, bueno, la canción, la temática del tema es que ella se enamora de un chico y este chico fallece, cacha, fallece, ya. O sea, pero entonces ella le reclama. ¿Por qué se fue? O sea, le reclama así, pero a tope, porque era el amor de su vida, sí. La dejó. Bueno, y es así. A ver. No quiero ni pensar, ni siquiera imaginar que ya no estás. Vives en mi mente cada día, yo no sé por qué, porque te vas. Dime, chico, si tú volverás, yo no sé qué haré si tú te vas. Dime qué pasó, qué culpa tengo yo que ya no estás. Si te fuiste sin mirar atrás y prometiste un juntos para siempre, así tú me envolviste y mentiste. Tanto amor y me heriste, y no fue el amor sino el desamor que invertiste y fingiste. Algo que no era verdad, las cosas ya no pasan solo por casualidad, pero sabes bien que mi amor era sincero y que solo fuiste un traicionero. Y me duele el corazón porque no estás tú, mi amor, y me duele el corazón. No me dejes, por favor, y me duele el corazón, y me duele, porque te vas, tú te vas. Y me duele, tú y todavía te siento mirándome en tu lado en la cama tocándome suavecito el oído susurrándome y amándote extrañándote y te llevas todos los sueños que cumplí junto a ti lo que prometiste siempre te lo creí dime qué carajos estoy haciendo aquí sola con tu ausencia y pensando en ti. Y pensando en ti.